Estás conectado con W Radio 107.9. No desconectes. Golpe de voz. Hola, soy Juan Sin Techo. Contacta conmigo en el 699-514795. Allá donde no ha estado nadie, de allí me viene el color. Me sale el rojo de mi corazón. El rojo de mi corazón. La furia del desobediente. Fuerza de la voluntad, el mal herido me entiende, el que hiere me quiere callar. Donde se rompen los mares, mi fuente de inspiración. Me sale el virus de la rebelión. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Pues buenas tardes a todos, un lunes más y después de una Semana Santa muy tranquila. Ya sabéis que no hemos podido hacer lo que hemos querido, pero bueno, siempre nos falta buena compañía, buena música y disfrutar de otra forma, pero siempre disfrutando de la vida. Esto es Golpe de Voz, os habla Juan Sin Techo. Tenemos dos horas de buena música aquí en W Radio y decir que tenemos muchas novedades, así que no desconectéis porque aparte de temas como el que acabamos de escuchar de Discordia, que cumplen 20 años como banda, nos dejaban este tema con el filo de la lengua y un tema que incluía en uno de sus trabajos con el mismo nombre, Con el filo de la lengua. Y bueno, la banda ahora está parada, no sabemos si algún día se pondrán de nuevo en los escenarios, pero del aniversario no queremos perdernos ningún detalle. Gente que colabora hablando de la trayectoria de Discordia, y bueno, ellos han sacado una camiseta y poco a poco nos van sacando noticias. Eso es buena noticia. Quizás Discordia vuelva de nuevo con algún tema nuevo o a los escenarios. Y nada, no paramos porque tenemos muchas novedades. Los vascos SOC nos dejaban un segundo trabajo titulado Alta Traición, donde encontramos temazos como este. Juntos, otra vez. Tenemos en nuestras manos un nuevo anticipo del nuevo trabajo de los valencianos Los de Marras, que nos presentan ahora 11 nuevas canciones que tienen ganas de llevar a los escenarios. De momento tenemos que esperar, pero hasta ahora, a mediados de abril, se va a presentar Peligro Esperanza, el nuevo trabajo de Los de Marras, que sale con el sello Maldito Record y en el cual ellos vienen con mucha esperanza advirtiendo del peligro que hay, pero como ellos dicen, cuando el pueblo se une, el pueblo vence. Pues nada, lo nuevo de Los de Marras con este tema titulado Callejear, y que están dentro de ese nuevo trabajo de la banda que pronto vamos a tener a la venta, como bien decía, el 16 de abril. Pues vamos a escuchar este tema.

café, no nos daremos la mano. Nos volveremos a ver y al fin te preguntaré si por fin nos perdonamos. Y seguimos, nos vamos con el octavo disco de la banda de Aranda de Duero, Cirrosis, mítica banda de punk rock, pues lanzaba con Rock Estatal su nuevo trabajo titulado Sobran Hijos de Puta. Un nombre, como veis, muy directo, y este disco incluye 11 temas con letras sociales, irónicas y bien punzantes. Desde Aranda de Duero, la mítica banda, como bien decía, Cirrosis, nos dejan temas como este. Gracias por estar ahí. Ah! Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Ciò che un tempo chiamavo ragione, indottrinato da pavidi infante che non fin per sbucare in una falange di non pensanti devoti a Samarita. Yo, yo, yo, scomicato dall'aridito, scoperchiato da mari più scalfi sulle rive di Samarita. Yo, yo, yo, ancora dolce come gli altri, dico sonno coi sogni degli altri, carezzando le sue dita. Che la nonna Samarita, figlia del maritanismo odierno, nel mercato del comunismo sventa Francia e storia e tradizione. Chi son come mari sì grandi, mia che avrebbe potuto mai dir che una scia di svaniti rimpianti rassegnasse il lieto avvenir. Yo, yo, yo, navigando nell'aridito, scoperchiato dai soli degli altri, a raduno di Samarita. Yo, yo, yo, ancora dolce cosa senti, frastonato da pecore urlanti, condannato con scelte veri. Pues aquí teníamos a los italianos Talco, que nos acaban de anunciar que en mayo van a estar por nuestro país. 5 fechas, Barcelona, Madrid, Zaragoza, Vitoria y Valladolid. Son las fechas que han cogido para ofrecer este último trabajo que han estado preparando durante todo este año de pandemia, Masquerade, y donde han hecho que sus canciones vayan en otro formato, y lo acabamos de comprobar con temas como el que acabamos de escuchar, Samaritán. Como veis, pues sus directos suelen ser más acelerados, pero en este momento son un poco más tranquilos. Pues nada, como os voy a decir las fechas para que sepáis si alguien está interesado en ver a los italianos Talco el mes de mayo en nuestro país. El 15 de mayo estarán en Barcelona, el 16 de mayo en Madrid, el 20 de mayo en Zaragoza, 22 de mayo en Vitoria y el 23 de mayo en Valladolid. Una opción para seguir viendo ya música en directo, que ya teníamos muchas ganas. Y otra de las bandas que a esperas de subir a los escenarios siguen dando promo a su trabajo titulado Vomitando Fuego es la banda leonesa Deshonra, que sigue, como bien os decía, dando promo a su primer disco, a sus canciones, y de momento nos quedamos pues con canciones como esta, Volver a Soñar, y esto tiene que sonar potente en directo. We'll be right back. una daga me sesgó el corazón. Me hizo brotar de nuevo la ilusión, derramando el sentimiento mejor. Me pediste una canción, laberintos de ternura y pasión. Tu sonrisa me propuso un mundo mejor. Volverá el amor a entrar, el sol hoy vuelve a brillar. La emoción vuelve a manar como un volcán. Hoy tu nombre quiero gritar por las calles de la ciudad. Con la lluvia me quiero bañar. Causante de tu ilusión, cara a cara sin poder hablar. Hoy la luna te sienta genial, noches de desatada pasión animal. Me creía incapaz de volar, pero tú me haces volver a soñar. Esta vez ya no quiero despertar. Volverá el amor a entrar, el sol hoy vuelve a brillar. La emoción vuelve a manar como un volcán. Hoy tu nombre quiero gritar por las calles de la ciudad. Con la lluvia me quiero bañar. Eres tan especial, volverá. Y cambiamos un poquito de estilo, no muy diferente al que acabamos de escuchar, pero sí con algún toque diferente. Nos vamos con la banda Every Night, que con el sello Maldito Record publican su trabajo Carrer. Es un trabajo donde incluyen una canción insólita, Supervivencia, creada conjuntamente con Que te calles, y es un grito desesperado de rabia y de resistencia que identifica a una generación marcada por la crisis y las promesas incumplidas de la vida ideal. En medio de una crisis que se suma desde el 2008 y que acaban de afectar los horizontes de la generación que creció durante los 90, Supervivencia es una proclama para plantar cara al sistema. Pues nada, con este tema incluido dentro de su último trabajo, Every Night, y junto a Que te calles, nos dicen Supervivencia. Muy directo, la verdad, muy directo. Vamos allá. Els fills de l'avarícia que ens heu anat sembrant, cridem des de les ombres de la vostra capital. Començaran les hòsties, no sabreu d'on us vindran, veureu com és la vida que ens havíeu preparat. Forgem una altra història, deixem de contemplar com els nostres drets moren a les vostres mans. No canviaran les coses si no canvies tu. Estima la utopia igual que el barri on has nascut. Seguim aquí on vam néixer, seguim aquí aguantant per la supervivència. en gigant de mans, presses de la por. Són llum que il·lumina quan es faci fosc. Aquelles que curen allò que fa mal, que fem amb les cendres quan tot s'ha cremat. El vent, la cara sempre el vent, de la mà ens agafem. Sembla que ens ofeguem, però l'amor ens fa valents. Tornem cap al que volem, a la por sempre hi serem. Ens agermanem, què fem amb les cendres quan no quedi res? Seguim aquí on vam néixer. Y seguimos, ahora le toca el turno a la banda italiana de ska punk, nacida en el 2008, llamada Escasa Punka. La banda publica con el sello Maldito Record, Revolutionary Road, en el 2020, y después de una trayectoria de muchos años, la banda ha sufrido cambios en la formación, pero viene haciendo su propio ska, y lo comprobamos con este tema Liberati, que está incluido en este último trabajo publicado en el 2020, como os decía, con Maldito Record. È bello poter pensare possa finire, mentre al mio fianco nessuno ha visto mai. Il tempo soffia forte come il vento, viene il buio presto, è facile sparire. Liberati da queste mille catene, soffocano ogni tua emozione. Ascolta il respiro di queste parole verso i ribelli contro il padrone. Via, ma non è finita e guardo avanti. Nuvole sporcano ancora il mio riflesso, perso nell'oscuro della notte. Stanco di aspettare, è giunto il tempo di cambiare. Liberati da queste mille catene, soffocano ogni tua emozione. Ascolta il respiro di queste parole verso i ribelli contro il padrone. Y le toca el turno ahora a la banda de Castellón, L'Epoca. Es una banda de folk metal con 4 discos a sus espaldas y ya han pasado por los mejores festivales de la península. Con una exitosa gira por México en el 2019, graban un documental y estrenado ya en el cine, y para el 2021 nos han presentado su último trabajo, El baile de los caídos, que está ya por varios puntos de Latinoamérica y en los mejores festivales del país intentando presentarlo. Pues nada, la banda referente folk metal nos deja temas como este, Beber para creer. hacer. Si alzas tu garra y brindas y por ti y por todos tus sueños por cumplir, podrás ver que la vida te invita a vivir y que hay maravillas aún por descubrir. En tu propio interior un nuevo mundo encontrarás si no dejas ni gota en la barra de este bar. Golpe de voz. Y después de escuchar a L'Epoca, nos vamos ahora con 64 Nudos, la banda que tiene componentes de Discordia. Vicente y Juancar se unen a Mitchell para formar 64 Nudos, una banda que acaban de publicar su único trabajo hasta el momento, su carta presentación titulado Siroco, donde incluye temas muy directos. Y si no conocías a esta banda, pues te va a llevar a los principios de Discordia. La voz, tenemos que decir que era la propia de Discordia. Y bueno, decir que 64 Nudos ha hecho unos temas de lo más logrados. Pues nada, os dejo con De Mal en Peor, que está incluido en ese trabajo Siroco, carta presentación de 64 Nudos. Ahora con la banda de Badajoz, Geyser, que surge en el 2019 tras la unión de músicos con una larga trayectoria en la escena musical extremeña, y en el cual mezclan varios tipos musicales y nos presentan ahora su tercer sencillo, Futuro Imperfecto, canción que da título a su primer trabajo y que podemos decir de esta banda que es un poco difícil de etiquetar, y yo creo que lo mejor es que escuchemos el tema No Habrá Paz de Heiser, la banda que presenta este trabajo, y gracias a Florinata Record pues podemos ofreceros esta banda hoy. Dejaré frío en tus manos la promesa rota de volver. Soñarás que no queda nada y una espesa niebla te impide ver. ¿Sabes qué? Sin fondo saltaré a otros brazos sin tu red. No habrá paz viviendo en los escombros que quedaron huecos en mi piel. Y nos vamos ahora con el con la banda leonesa Nueve Rojo, que nos va dejando uno de sus componentes, compañero de trabajo, además, poco a poco, Pichón, nos vas dejando temas nuevos. Y bueno, decir que la banda está grabando estos temas en el local de ensayo. Poco a poco nos van eso anticipando lo que serán los temas que van a incluir su primer trabajo. No sabemos cuándo, pero ellos siguen sacando temas y temas. Les va a costar un huevo después seleccionar los que quieren editar, pero hasta el momento, pues bueno, yes, ellos van sacando temas y eso es lo bueno de las bandas. Machetas es uno de los temas que nos dejan ahora la banda de León, Nueve Rojo. Pues aquí teníamos el tema Machetas, tema instrumental de la banda leonesa Nueve Rojo, que nos puede llevar a temas o influencias de Triana. Y nada, nos vamos ahora con los valencianos Novo Sordo, que pegan un cambio. Nos presentan ahora Flores Muertas, que es el tema con el que abren las puertas hacia un nuevo cambio. Antiguamente se llamaba Novo Sordo y a partir de ahora lo simplifican a Novus. Es un término, un segundo término, orden, y que bueno, la ocasión nos hacen nos comunican pues eso, el cambio de la banda para mejorar, ir apostando por nuevos estilos, nuevas influencias, y bueno, yo creo que mejor escuchamos Flores Muertas, lo nuevo de Novus. Para quien no conozca la banda, es la antigua Novo Sordo desde Valencia. Thank you. voy curándome de aquel tiempo gris, un tiempo pasado en el que perdí toda mi familia, un rey sin valor, un castillo muerto lleno de traición. Palabras que llegan y llenan. Recuerdos que queman y queman. Apagadas, luces sin miradas, pierdo las palabras solo para recordar noches consagradas, viajes sin paradas, tristes puñaladas, solo en ningún lugar, mis manos manchadas de ser, la sangre en la urbe a mis pies, un Xanax, un vortex caer. Pues ya teníamos ese tema Flores Muertas de Nobus, los valencianos, que pegan un cambio totalmente radical a lo que nos tenían acostumbrados con su otra banda, Nobus Sordo. Y continuamos, nos vamos ahora con Acero Toledano, forjado a fuego en las cenizas del mundo. La banda Colectivo Suicida nos presentan en este 2021 Volver, un nuevo trabajo en el cual tanto los matices rock como metal se mezclan y han querido ellos denominar como metal urbano. Os dejo con el tema Volver, que da nombre al disco, y vosotros mismos, como siempre digo, podéis opinar. Thank you. escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Parece ser que en tiempos de pandemia solo salen temas y temas de lo mismo y la verdad que muy directos y con mucha rabia. Escuela de Odio nos ofrecen este tema Emergencia, que es de su último trabajo y nada más que la verdad. Los asturianos vuelven con un potente temario de temas muy directos y con la caña que nos tienen acostumbrados. Aupa y Asturias con Escuela de Odio. Y nada, seguimos con más bandas. Ahora nos vamos con Moss, que nos presentan un nuevo tema dentro de ese disco Vértigo que va cogiendo color poco a poco. En este caso nos presentan Heridas con el sello Maldito. Ya, como bien decía, pronto tendremos más noticias y pronto tendremos el disco en la calle, pero no tenemos fecha aún. Pues nada, lo nuevo de Moss, la banda potente de metal, nos deja este tema, Heridas. Oh! potencia es lo que nos demuestra en sus temas nuevos la banda Moss. Y continuamos, tengo que hablar de un nuevo proyecto del solista, del proyecto solista del cantante del Reno, Renardo. Nos deja un single titulado Los Idiotas. El proyecto se va a llamar Jebo y es, como adelanto, este tema, este videoclip de este trabajo de larga duración que va a titular Todo Mal y que verá la luz a finales de abril. Y bueno, pues un poco en la onda de su anterior banda, este proyecto pues suena bastante heavy metal. ¿Y qué decir? Que lo escuchamos y comparamos. Esto es Jebo y, como antes os decía, el proyecto solista del cantante de Reno, Renaldo. Pues a ver qué opináis vosotros mismos. El mundo era un planeta lleno de esplendor. Aflora el Homo sapiens y eso fue un error. El ser humano trajo una abominación. Llegaron los idiotas y todo fue a peor. Como un virus que se extiende sin control. Desde el parlamento hasta el rock and roll. Están en tu oficina y a tu alrededor. En el internet y en televisión. Vienen a por ti. Te quieren atrapar. No puedes. Aquí escuchábamos este tema, Los Idiotas de Jebo, un nuevo proyecto musical que nace con gente especialista en el mundo musical. Y nada, nos vamos ahora con Morphium, la banda de Girona que ha pisado medio planeta presentando su proyecto musical con dos giras por México, China, Rusia, Europa, siendo una de las 10 bandas más presenciales en festivales de nuestro país, después de haber publicado 3 trabajos. En el 2021 nos dejan su nuevo trabajo, su larga duración, La Caída. Un nuevo trabajo donde vuelven con sus temas más potentes, con su metal potente, y donde la banda va a intentar estar dentro del estado tanto nacional como internacional, dando sus conciertos y ofreciendo sus nuevos temas. Pues nada, os dejo Black Soul, uno de los nuevos temas de Morphium. Breaking myself, threw me around. Pues así de potente suena lo nuevo de Morphium, la banda que saca su último trabajo con el sello On Fire Record. Y otra de las bandas que con este sello saca su último trabajo es Endermity, la banda joven de Madrid que fue creada en el 2019 y donde hay gente componente de Skundef, sobre todo siguen activa en Skundef, pero se ha embarcado en este proyecto para dar pues cabida a una banda potente y decir que este disco titulado Inocencia Interrumpida incluye 9 temas de un metal también bastante potente, difícil de etiquetar al mismo tiempo, y bueno, el debut de esta banda pues va a dar mucho que hablar. Yo os dejo con el tema Genocide y volvemos a decir lo mismo. Si lo escuchamos mismamente nos podemos hacer una idea de cómo suena estos nuevos proyectos. The time has come for us to Seguimos con bandas del sello On Fire Record y en este caso le toca a la banda de Murcia Headon, la banda de metal alternativo que se forma en el 2010, es cuando lanza su primer álbum Rabia y Corazón. Tras 2 años girando tuvieron otros 6 de parón y en el 2018 editaron Cicatrices, con el cual evolucionaron, con un sonido mucho más agresivo y con unas voces más potentes. Y en el 2020 fichan con el sello On Fire Record y de cara al 5 de marzo su tercer LP Genesis sale a la venta con 11 temas compuestos de un metal alternativo bastante directo y con temas como este, Fuego, donde colaboran Carmen Sina. Thank you. estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Pues aquí teníamos al proyecto Nova Era, un proyecto encabezado por el guitarrista José Rubio, es componente de Warcry, y Nova Era es un disco, o sea, es un proyecto donde el heavy metal se ve al 100%, donde podemos ver alta calidad musical de los componentes, al cual la formación actual está por Fran a la voz, José guitarra, Francisco teclados, Roberto guitarra, Javi bajo y Javier batería. Una banda de lujo, un proyecto de lujo, y con el sello On Fire sacan el larga duración El Curso, un disco cantado en inglés y que incluye 8 temas. Y continuamos con más cosillas, vamos a aprovechar el poco tiempo ya que nos va quedando aquí en Golpe de Voz. Fuck! Final, pero un simple mortal. Pues acabamos de escuchar El Último Aliento, uno de los temas incluido en el nuevo trabajo de Phoenix Rising. La banda que procede de Madrid presenta su nuevo trabajo hasta esta fábula. Y dentro del power metal, pues la banda nos deja 13 canciones con influencias desde Saratoga, Silverfish, Obus, gente, vamos, la verdad que unas influencias muy claras y bueno, un estilo propio para la misma banda. Está editado con Posca Music y bueno, ahí teníamos un temazo de heavy metal 100%. Control, just till my flesh in rotten soul. Hardly coping to contain the fire, but all my mess tear me apart. It's easy to switch off the voice, make a return and live with the ghost. Am I losing what I have? May I understand my mind? Will this darkness go away? You're the anchor that I have, you're the faith I've never had. Will this darkness go away? Forgive me, I'm undone. Every word was true. Forget what I've begun, the path put you through. Forgive me if I saw what you never know. I'm not in a big sense, time with you. Forgive me, I'm undone. Every word was true. Forget what I've begun, the path put you through. Forgive me if I saw what you never know. My face and not the floor. Orbiting around so new paradigm, I feel like close. Craving peace with fingers crossed. Two things are without was impossible. Am I losing what I have? May I understand my mind? Will the darkness go away? You're the anchor that I have, you're the faith I've never had. Will the darkness go away? Forgive me, I'm Pues aquí teníamos al dúo Everlyn, que editan su single Perdonar, Olvidar y Lamentar en todas las plataformas digitales y supone un regreso al rock con un estilo que marcó sus mejores años y que, bueno, vuelven para ofrecernos temas como el que acabamos de escuchar. Y nada, vamos poniendo punto y final a este programa, a este lunes, en el cual tenemos que decir que hemos intentado poner todas las novedades que nos van llegando poco a poco. Y bueno, decir que gracias a todos por las colaboraciones, gracias a todos los que nos escucháis lunes tras lunes, y decir que por fin estamos viendo un huequecito, ya de que hay conciertos, tenemos que estar sentados, tenemos que cumplir unas normas, pero al fin las bandas están súper animadas, ya se empieza a ver un poco de color, las bandas sacan temas, las bandas te ponen ya fechas con giras, y bueno, dentro de lo que cabe seguimos sacando a flote la cultura que se nos había quedado en el 2020 muy, muy estancada, y necesitamos que esto se levante ya. Pues nada, lo dicho, nos escuchamos el lunes que viene, como siempre, de 6 a 8 de la tarde en Doble Radio, con quien os habla, Juan Sin Techo, y hoy acabamos con la banda Panic Cream y ese tema Bailando en las Calles. Nada, nos escuchamos el lunes que viene.